9, ignition sequence start. Make love to me. A partir de este momento, la música del mundo se toma sus sentidos. Juanse García te acompaña en este viaje musical, solo por W Radio. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. A este domingo musical aquí en la W. Yo soy Juanse García y esto es la música del mundo que inicia este viaje que dura 4 horas y nos metemos por diferentes géneros. Tenemos hoy un lanzamiento, un buen recomendado de una artista argentina que vive aquí en Colombia, pero bueno, eso llega más adelante. Lo que nos preocupa era lo que estaba sonando, se llama Eres Tú, uno de esos grandes clásicos, Mocedades, y pegadito a esto iniciamos con toda es Santana, con una canción que la hizo el maestro de la salsa, el timbalero Tito Puente, y la convirtió en rock Santana, Carlos Santana. Este gran guitarrista es Oye Cómo Va, ahí pegadito Sublime de Santería, y una canción moderna, We Are Young, Fun. hace olvidar de sus problemas. Usted escucha W Radio. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. La música del mundo, numeral música W, para que pidan canciones como esta que llega, es Take On Me, ajá, directamente desde los países nórdicos, Fly Facilities con Stand Still. Son dos canciones, una clásica y una nueva, es la música del mundo. We'll be right back. Si esta canción le hace sonreír, usted escucha W Radio. Alphaville regalándonos este gran clásico, una paradoja que existía por esos años en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música, era esas bandas que no eran famosas, sobre todo en los Estados Unidos, pero sí se convertían en grandes artistas allí en el Lejano Oriente, principalmente en Japón. Alphaville retrató esto y sacó este single que hace parte de su álbum Forever Young, que es posiblemente su álbum más famoso y el único que es reconocido. Big in Japan se llama esto. Y lo que viene a continuación se llama Starlight, son The Supreme Lovers, y ahí pegadito vamos a tener a el señor George Benson con una canción que nos dice Give Me The Night. Oh, give me the night. Give me the night. Looking at action. I'll taste the dine, a glass of wine, a little late romance. So change in action. We'll see the people of the world coming out to dance. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. So come on out tonight. Asking for your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Buena balada para bajarle las revoluciones a este domingo es I Just Want to Be Your Everything. Es uno de los Bee Gees, es Andy Giff presentándonos esta buena canción aquí en La Música del Mundo, que tiene que seguir avanzando. Tenemos que seguir y seguir con más canciones, con más música, y lo que viene a continuación, me encanta ese intro de guitarra que tiene esta canción, realmente para que lo disfruten, para que le pongan mucha atención a esas buenas notas, a esos buenos arpegios con las que inicia este Love Song de Telsa, y ahí pegadito está Viva la Vida de Coldplay, también King con Everybody's Changing, y para ir cerrando esta primera hora de La Música del Mundo es Blur con esto que nos dicen Sun 2. Es este domingo que sigue avanzando entre buenas canciones. Yo soy Juanse García, La Música del Mundo. Y ahora se la pasa cantando toda la tarde. Toda la tarde. Usted escucha W Radio. Toda la tarde. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionary sway for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? It wasn't easy, but nothing else.